31:30. Los rastros de este afán. Buenas tardes, acá estamos con el programa del Bicentenario. ¿Qué tal, Nancy? Hola, buenas tardes, Chalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un poco húmedo. Saludamos a Lorena también, que nos acompaña ahí con los botoncitos incomprensibles para uno. Recordamos el teléfono de la radio, que es 4224-4130, y nuestras direcciones electrónicas. El correo electrónico es comisionbicentenarioquilmes@yahoo.com.ar. Comisión Bicentenario Quilmes, todo junto. La dirección del blog es, http://bicentenarioquilmes.blogspot.com o si no, www.bicentenarioquilmes.blogspot.com. Los otros días encontré algunos mensajes. El señor Illanes, que pide que repitamos los horarios de visita a la Manzana de las Luces, Nancy. Sí, bueno, los horarios de visita en Perú 272 son a partir de las 15. No tienen que anunciarse si se trata de particulares. En cambio, si fueran docentes que van a llevar a sus alumnos, deben llamar previamente por teléfono para poder solicitar una visita guiada especial. Se hacen en inglés y en español. Se visitan las salas virreinales, la sala de representantes, la sala masa, las construcciones jesuíticas y los túneles. Ahora, si quieren conocer la iglesia de San Ignacio y el Colegio Nacional Buenos Aires, deberían ir los domingos. Hay un problemita con la iglesia porque está en plena restauración, así que no todos los días se pueden ver, ¿no? Se puede visitar, pero bueno, la idea es que no solo la manzana, de la manzana se conozcan los túneles, sino también todo lo demás. Con respecto a información, la pueden conseguir en las dos páginas web que voy a dar ahora. www.manzanasdelasluces.gov.ar o doble I latina H M de mamá L punto O R G punto ar. Esa es la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Y allí les vamos a dar toda la información que necesiten. Inclusive hay una página que tiene sobre la historia de la manzana. Y también un diario de todas nuestras publicaciones. Que son, nosotros los llamamos cuadernos de investigación. En donde hay obras de Félix Luna, de María Sáenz Quesada, de Arana, del profesor Néstor Poitvin, del arquitecto Carlos Moreno, de Lucía Gálvez, etcétera. Que son cuadernillos temáticos. Algunos hablan sobre historia de la pintura en la Manzana de las Luces, en donde se hace referencia a Carlos Morel, por ejemplo. Otro que habla sobre las ciencias, ahí van a encontrar una historia de la Universidad de Buenos Aires, etcétera. Llevó el nombre del comerciante que ideó ese palacio fabuloso, muy lujoso, que recién en el 71 se demolió, una pena. El club se mudó después a la casa que es hoy, Sarmiento 1334. Pueden ir a tomar el té, pueden ir a almorzar, pueden ir a escuchar ópera, pueden hacerse socios de la biblioteca del club. Bueno, hay una serie de cosas, de beneficios que tiene el club que son abiertos a todo el público. Así que para quienes quieran saber sobre la historia del club y sobre las actividades del club, que es riquísimo. Porque me acordaba ahora que fue la primera entidad tradicional de Buenos Aires que homenajeó a Lola Mora a poco de inaugurarse la Fuente de las Nereidas. Fue el Club de las Mujeres Universitarias, que en ese momento era una agrupación muy nuevita, Y el Club del Progreso fue la única institución tradicional de Buenos Aires que homenajeó a Lola Mora. El Club del Progreso, al contrario del resto de los clubes sociales del país, por ejemplo, el Jockey Club, que fue fundado con la gente que no fue aceptada en el Club del Progreso, su fundación es posterior, eran clubes de tipo inglés. O sea, eran típicamente masculinos y en el caso del Jockey Club, absolutamente dedicado al turf. Entonces, el Club del Progreso siguió teniendo otro espíritu mucho más integrista, porque precisamente el objetivo era ser plurales en ideas y en el respeto hacia la opinión ajena. Entonces, por ejemplo, hay una anécdota que siempre se cuenta en el club, que Cecilia Grierson, que era socia del club, en un momento se dirigió a la comisión directiva diciendo que ella deseaba dejar el club porque no podía seguir pagando las cuotas, y el club la becó. Y además es bueno de comentar a la gente que un quilmeño o un terrateniente quilmeño como Wilfred Latham perteneció al Club del Progreso, claro. Y sus restos están en el cementerio de Quilmes. Claro, claro, claro. El Club del Progreso ha tenido una gran cantidad de personajes que transversalizaron casi toda nuestra historia nacional. Y también hay algunos quilmeños, ¿no? Yo lo vi el nombre en ese cuadro muy grande que está con los nombres de los primeros fundadores. Ahí estaba Wilfred Latham, lo cual fue una sorpresa porque sí. Yo no sabía, justo cuando estuve investigando sobre José Antonio Wilde, claro. Me encontré con esta figura. Bueno, y Esnaola, por ejemplo, también fue presidente y socio del club. El autor del himno nacional, de la primera versión del himno nacional. Bueno, como les digo, para aquellos que quieran saber algo más de la historia de este club histórico, lo pueden hacer a través de www.clubdelprogreso.com.ar o ir directamente a Sarmiento 1334 de Capital Federal. Bueno, y otra cosa que me preguntaba la señora Norma es que la cantante del programa pasado era Emma Chaplin, o Chaplin sería en francés, y el CD se llama Carmine Meo. Y bueno, acá ya acaban de llegar los chicos del Instituto Superior Profesorado número 50. Bien cerquita del micrófono. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, bueno, disculpa por la demora. Las inclemencias del tiempo nos hicieron que lleguemos tarde a esta cita. Y bueno, la carrera de historia dura 4 años y uno debe tener el 60% de las asistencias. Igual hay unas modificaciones actualmente que se pueden dar 2 materias, digamos, libres. Pero eso es a elección de cada uno también. ¿Tu nombre? Mi nombre es Juan Cruz Invert, tercer año de la carrera de Historia. Por favor, ¿nos puedes dar la dirección del instituto? Ah, claro. Sí, la dirección es calle 103 y 3. Y en Berazategui. Y bueno, los turnos son por la tarde y por la noche, y vespertino. Creo que van a tener... Claro, igualmente el turno vespertino, ya a partir del año pasado se volvió a poner el turno vespertino y esta vez primero y segundo año. Ya el año siguiente ya va a haber tercero también. Pero qué bien. Mediante van llegando los chicos y bueno, va a haber. Claro, claro. Estupendo. Claro. Muy bien. ¿Nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es González María Luján y también soy del profesorado. Profesorado de Historia, tercer año del profesorado de Historia y... no. Bueno, ¿y tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Adriana Mónica Perillo y estoy cursando 4º año de profesorado de Historia. Ok, encantada. Gracias por habernos esperado. No, por favor. La tardanza. No, por favor. Antes de entrar en tema, quería comunicar, informar, algunas actividades que se están llevando adelante por el Bicentenario. Me sorprendió gratamente, por ejemplo, algunas actividades que van a hacer algunos países como Estados Unidos, ¿no es cierto? En el Empire State, en el edificio de Manhattan, New York, se va a homenajear a nuestro país el 25 de mayo con el despliegue de una bandera nacional. También comenzaron actividades por el tema del Bicentenario Argentino en el Museo Smithsoniano, en donde estuvo de visita nuestra Presidente de la Nación, la doctora Cristina Fernández. La verdad que son gratas noticias, ¿no es cierto? En otros países también está sucediendo algunas, se están sucediendo algunas novedades de este estilo. Por ejemplo, en España, en Madrid, en nuestra Casa de las Américas, va a haber actividades conmemorativas. En nuestra Casa de las Américas queda en el corazón de Madrid, muy cerca de Cibeles, para quienes conozcan la ciudad. Es una casa muy, muy bonita, y allí normalmente los argentinos desarrollan actividades artísticas, como música, plástica, en fin. Bueno, ahora este año va a haber también actividades conmemorativas del Bicentenario. Y acá nos llegó, que no traje hoy los horarios, pero en el complejo Santa Felicita comenzaron las visitas guiadas. Consulten nuestro blog, que ahí están los horarios y todos los días en que hay visitas a los túneles, que no es todos los días. Esa es una actividad muy, muy, muy interesante para hacer, porque no son lugares tradicionales, turísticos de Buenos Aires. Recordamos que está en la calle Montes de Oca, en la plaza con el 22, desde Quilmes, los sí, deja en la puerta. En la puerta, sí, sí, sí, sí. Bueno, y también en el Museo Histórico Nacional hay una serie de actividades que tienen que ver, y de muestras que tienen que ver con el Bicentenario. Por ejemplo, está en exposición el mate del Bicentenario, es un mate muy, muy, muy lindo. Y por supuesto, se han reacondicionado algunos espacios tradicionales del Museo Histórico, como por ejemplo la habitación de San Martín. Ay, bueno. La réplica, por supuesto, de la habitación. Ahora, hay varios concursos que son interesantes de recordar. Hay un concurso que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, que recién hablábamos de ella. Consiste en la presentación de trabajos monográficos sobre la historia de la manzana y las repercusiones históricas de sus personajes o de las cuestiones de mayo dentro de la manzana. Pueden consultar las bases en nuestra página web, que recién di, www.ilatinahml.org.ar, o ir directamente a Perú 272 y retirar las bases. El premio principal es de 3.000 pesos, y el segundo y el tercero de 1.000. Por supuesto, va a haber distinciones especiales, en fin. Estos trabajos monográficos están destinados para los alumnos de los últimos 2 años del secundario, y luego de nivel terciario y universitario hasta 25 años. Creo que lo hemos puesto en nuestro blog. Sí, ¿no? Sí, seguramente que lo hemos puesto. También pueden consultar nuestro blog para esa información. También se iniciaron los cursos de historia en el Instituto Nacional Belgraniano. Comienza mañana miércoles la primera clase. Por supuesto, el primer periodo es anterior a mayo, todos los casi un siglo antes de 1810 en adelante. Son dos módulos. El primero es en este cuatrimestre, y en la segunda parte del año se hace el segundo módulo. También hay otro concurso muy interesante en el Instituto Nacional Sanmartiniano, que tiene que ver con la vida y obra del general San Martín. Es un trabajo también monográfico. Se puede consultar allí en Manuel Castilla y Agüero, donde está el Instituto Nacional, o directamente en la página web del Instituto Nacional Sanmartiniano. Lo puse en el blog también, muchas de estas web que de todas las instituciones que están haciendo actividades sobre el Bicentenario, que también pueden consultarlos, hay una cantidad que muy interesante que me mandó Patricia Corsani, que es licenciada de arte en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y lo de Santa Felicita también me lo mandó María del Carmen de Estéfano, que es integrante de nuestra comisión. Nuestra secretaria. Nuestra secretaria, que también con algunas fotografías muy lindas de la iglesia restaurada, que ya hacía muchos años que no se abría, creo que hacía como 20 o más años que no sí, se abría. Sí, tal vez más de 20. Más de 20. Brevemente voy a dar la efeméride. Sí. Bueno, ayer precisamente fue el aniversario del nacimiento de Juan Agustín García. ¿Quién fue este Juan Agustín García? Fue el hijo de Juan García, el ministro de Rivadavia, que todos recordaremos que viajó a Brasil y hizo otros viajes encomendado por el gobierno de Rivadavia. Y además es muy importante, sobre todo en la carrera de Derecho, porque su bibliografía está allí. Es el que escribió el libro La Ciudad Indiana, que fue el primer trabajo monográfico sobre las instituciones coloniales, de cómo estaba organizada la colonia en todas sus instituciones políticas, sociales, económicas. Un trabajo muy riguroso. Ese libro, disculpa que te interrumpa, ese libro se utiliza como bibliografía obligatoria en Historia de las Instituciones Argentinas. Claro. Y también en Derecho Municipal. Claro, y el otro que es Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales Argentinas, que es un año anterior a La Ciudad Indiana, también es bibliografía obligatoria. En Introducción al Derecho. En Derecho también. Sí. Además también escribió algunas misceláneas, como era moda en esa época, que yo estuve mencionando el otro día en la charla, ¿no? A fines del siglo XIX, la literatura que cundió mucho en Buenos Aires era la miscelánea, ¿no? Como Juvenilla, Las Verdades de mi Tiempo de Calzadillas, Buenos Aires de 70 años atrás de José Antonio Wilde. Él escribió un libro muy gracioso que es Memoria de un sacristán, y después Cuadros y Caracteres Snobs, ¿no? Que hace una especie de sátira al estilo inglés, que era también parte de la influencia que había tomado los hombres de la cultura en ese momento, imitar un poco la literatura inglesa satírica, sarcástica, sardónica, para ser más, que también en Inglaterra estaba muy en moda, claro, ¿no? Con claro. Figuras como Oscar Wilde, Bernard Shaw. Hablando de Juvenilia, recién hablábamos de La Manzana de las Luces. Recordemos que Juvenilia se desarrolla en el Colegio Nacional Buenos Aires, claro, ¿no? Muestra la problemática que había entre los alumnos porteños y del interior, por ejemplo, la forma de dar clases. Sí. ¿No? Muy interesante, muy interesante. Sí, y vos sabés que yo lo he trabajado bastante. Poco antes en la literatura, en los libros de viajes, y después, ya como que la gente se quedó quieta, empezaron los libros de miscelánea, claro, ¿no? O sea, recordemos a Macan, toda claro, esa Cunningham Graham, toda esa literatura que pasó de esos personajes ingleses que pasaron por la Argentina. Bueno, además, el 14 de abril, mañana, es el Día de las Américas, que antes en la escuela se celebraba con mucha importancia, porque además es una fecha que tiene mucho que ver con nuestra nacionalidad, con nuestra condición de latinoamericanos, ya que el primero que convoca a un congreso panamericano es Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar de 1826. Uh-huh. Ese llamado de unión que hace Bolívar recién se concreta en 1948, unos pocos años después, cuando se crea la Organización de Estados Americanos. Si bien antes hubo el Día de las Américas, se establece el 14 de abril de 1931, pero no integraban todos los países latinoamericanos la Unión de las Repúblicas Americanas hasta 1948, que sí lo integraron todo. Precisamente mañana ese día, y tiene relevancia la figura del libertador Simón Bolívar en este acontecimiento. Y también ahora el 15 es el Día de la Fundación de Salta. por un personaje muy interesante y muy polémico en la historia pre-revolucionaria, que es el Hernando de Lerma. Uh-huh. Hernando de Lerma funda la ciudad de Salta. Fue un personaje que, a diferencia de muchos de nuestros conquistadores, fue un hombre muy ilustrado. Sí. ¿No? Él vino ya con un título de licenciado, ¿no?, en jurisprudencia. Fue uno de los pocos conquistadores que sabía leer y escribir bien. Bien, ¿no? Bien. Y que tuvo gran enfrentamiento con la iglesia, por eso muchos historiadores como Armando Bazán y el mismo Paul Grussac ¿no? Incluso Armando Bazán en un libro dice: Hernando de Lerma, maligno como la peste, que abusó de vidas y haciendas ajenas, mal avenido con la audiencia y el obispo Victoria. O sea, y bueno, y Paul Grussac dice: arrastrado en 1584 con equívocas muestras del júbilo de parte de todo el pueblo, fue condenado en el juicio de residencia como resultado de su apelación al Supremo Consejo de India. Sin embargo, algunos, otros historiadores, como pasa siempre, ¿no?, en nuestra historia, que tenemos los pros y los contras, opinan eso, ¿no?, que él se, con ideas muy nuevas que había incorporado, se enfrentó con los poderes más temporales, más importantes, que era el de la iglesia. Por eso se lo acusó también de marrano. Claro. Que era el apelativo que le daban a los judíos conversos. Exactamente. Bueno, ese señor fue el que fundó la ciudad de Salta. Y bueno, vamos a recordar que el día 15 hacemos nuestra segunda actividad académica con la presentación del maestro Manuel Oliveira, uno de los artistas plásticos más importantes que ha dado la ciudad, que se va a referir a Carlos Morel, otro artista plástico, el primer artista plástico del país, adoptado por Quilmes, y el artista plástico José Rosso. Se van a pasar imágenes. El evento va a ser en el Colegio de Abogados, Alvear 414, a las 19 horas, en el Salón Auditorio, en la sala del subsuelo. Así que bueno, quedan todos invitados. Hoy yo mandé por Facebook también invitaciones y puse una foto del monumento a Carlos Morel, que está en el cementerio de Espeleta. Claro. Que lo hizo el escultor Francisco Martí. Uh-huh. Bueno, hay también una imagen muy interesante de su obra en uno de nuestros cuadernos del Instituto de Investigaciones e Historia de la Manzana, en el cuaderno que se habla de pintura. Exacto. Ahí van a encontrar obras muy interesantes de él, la pulpería, por ejemplo, la payada, son obras características de Morel, y además un análisis bastante interesante de personal y de su obra. Bueno, pasamos a un temita musical y después sí vamos a comenzar con el tema de hoy de los chicos del profesorado. Si al dolor vine a verte, lo supe ayer que tú estabas tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, quise cobrar este amargo rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. ¿Por qué lloras acaso mi presencia? Frente al dolor también a vos te apena. Y al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste y hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida. Porque eras vos la dicha de mi vida, el alma de un cantar y el canto de mi fe. Thank you. te perdono y te brindo amor, hogar, mi ternura y mi fe. Alumbrará mi vida un pibe lindo y yo seré feliz con tu querer. ¿Por qué lloras acaso mi presencia? Frente al dolor también a vos te apena. Y al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste y hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida, el alma de un cantar y el canto de mi fe. Acá estamos de vuelta, si le acabamos de hacer competencia a Roberto Gratis, programa de tango de los sábados. Ay, un beso sábados. A Galaza, doctor este. Galaza, disculpe, no, con todo respeto, con, sí, todo, con todo respeto. Respeto. Es un profesor de... Un entendido, un melómano, sí, melómano. De tanguero. Bueno. Bueno, comenzamos habíamos quedado en jornadas anteriores con distintos puntos de tipo histórico que nos llevaban a la Revolución de Mayo. Pensábamos a partir de este programa comenzar con una cronología que desembocara o que culminara en la Semana de Mayo. Nosotros salimos solo los martes, una horita, así que vamos a tomar a partir de hoy esta actividad. Los chicos aquí nos van a ilustrar, nos van a ayudar, digamos, en este tema. Vamos a iniciar entonces estos puntos históricos. Vamos a arrancar en la Europa de la Revolución Francesa. Y a partir de ahí vamos a ir iniciándonos en este mundo maravilloso que es la historia de nuestra Revolución de Mayo, ¿no? Porque, como dijimos en jornadas anteriores, no se trata de un hecho histórico aislado ni de generación espontánea, sino que viene como consecuencia, se desata como consecuencia de una serie de hechos que se estaban dando en Europa y que tienen su reflejo, su correlato aquí en el Río de la Plata. No sé si los chicos tienen ganas de informarnos un poquito sobre las cuestiones panfletarias de la revolución o algo así, ¿no? Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir trabajando nosotros este punto. Bueno, como recordaremos, la Francia napoleónica, la Francia de la conquista, después de la fuerza de Bayona, se deshace, digamos, del rey Fernando VII, que había sido a través de su padre coronado rey, ¿no es cierto? Abdica en favor de su hijo. Napoleón desata toda una gran tragedia en España. Hay un cuadro muy famoso de Goya, el 2 de mayo, los fusilamientos del 2 de mayo, que muestran la crudeza de esos días. Es un cuadro maravilloso, está en el Museo del Prado, en la Ciudad de Madrid. Un cuadro que muestra a los soldados fusilando contra un paredón a ciudadanos españoles. Que obviamente no deseaban que el mundo napoleónico se apoderara de España. Hay mucha luz en el primero de los personajes. Con esto Goya, ¿qué es lo que hace? Trata de simbolizar el dramatismo de la guerra. Hay que recordar que Goya, si bien es cierto, era pintor de la corte, pintor real, era un hombre que participaba mucho de política y sobre todo participó en esas reuniones de café, en esas reuniones subterráneas que había de intelectuales y de empresarios y comerciantes en contra de la invasión napoleónica. También tenemos que recordar, para poder señalar los acontecimientos de mayo, que, por ejemplo, la corona de Braganza, la corona de Portugal, ante la peligrosidad del avance napoleónico, se traslada a Río de Janeiro. Nosotros teníamos muy cerca una de las coronas más importantes de la península ibérica, de las dos que había. Entonces, aquí se comienzan a concebir algunas manifestaciones en repetición con respecto a España. ¿Qué quiero decir? En España se empezaron a organizar juntas. Estas juntas tenían un pensamiento y una ideología absolutamente en contra de Napoleón, deseando la vuelta de Fernando VII y deseando sacar a los franceses de España. Nosotros entonces enviamos un representante a la Junta Central de Sevilla, que era la más representativa, y ese representante fue nada más ni nada menos que Rivadavia. Quilmes está muy ligado a Rivadavia, porque Rivadavia nos da en 1812, nos declara ciudad, ¿no? Ciudad de Quilmes. No, nos declara pueblo libre. Pueblo libre. Ciudad es el 1916. 1916, claro. Exactamente, con el centenario de la independencia. Aclaramos de pueblo libre porque anteriormente esto era una reducción, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera fue el bautismo, porque en realidad el pueblo se tendría que llamar de la Santa Cruz. Ese sería el nombre. Lo que pasa es que le agregaban que era de los Quilmes. O sea que Quilmes fue el último, quedó como nombre Quilmes, porque esa cosa que los conquistadores fueron bautizando los lugares como San Felipe del Valle de Catamarca, y quedó Catamarca, o lo mismo pasa con Corrientes, ¿no? O con Santa Fe de la Buena Cruz. Santa Fe de la Vera Cruz. De la Vera Cruz, bueno. O sea que esas cosas quedaban siempre los últimos nombres, como los nombres que formaron la toponimia de nuestro país. Sí, bueno, y continuando con esto, lo que sigue aquí en el Río de la Plata es una serie de acontecimientos que tienen que ver con este resurgir, que podría llamarse la génesis de este problema, que fue, de esta cuestión que fue la revolución, ¿no es cierto? ¿Y por qué Buenos Aires comienza a sentir esto? Bueno, hay que recordar que en el 6 y en el 7, 1806 y 7, se producen las invasiones inglesas. Este hecho, que es tan, tan importante y tan caro para la ciudad de Quilmes, sobre todo, trae como consecuencia directa este sentimiento de integración, este sentimiento de pertenencia, ¿no es cierto?, territorial, y la formación de un ejército, ¿no? Es la génesis de nuestro ejército nacional. Está bien, había varios regimientos que llevaban nombres de españoles, como los gallegos, los catalanes, los andaluces. Hay una anécdota muy linda de la madre de Mariquita, Sánchez de Thompson. La madre de Mariquita les da a los hombres de la Reconquista, ¿no?, a los hombres de Liniers, les da un espacio en su casa de San Isidro para que recobren fuerza, se puedan realistar, porque recordemos que la organización se da en Montevideo, viajan desde Montevideo hasta acá. Al mando venía Santiago de Liniers y Bremont. Y bueno, después todo esto termina en un gran problema judicial, porque la madre de Mariquita encuentra su casa destrozada y saqueada por el regimiento de catalanes, que era el que había estado allí, ¿no? Bueno, eso termina, por supuesto, en la nada, es una, termina simplemente en una queja, pero con esto que quiero manifestar. Lo mismo que sucedía de manera subterránea en España, con estos grupos de rebelión en contra de Napoleón, también se estaban dando acá. se estaban dando acá con respecto a todo, con respecto a los ingleses y con respecto a aquellos españoles que querían seguir siendo, que querían seguir perteneciendo o siendo súbditos de la corona española. Entonces se comienzan a generar grupos de opinión, ¿no es cierto? Grupos con ideologías de tipo revolucionaria. Allí había jóvenes que nosotros conocemos muy bien, ¿no es cierto? Como Moreno o Castelli. Recordemos que Moreno se había formado en Chuquisaca, era un joven jurisconsulto muy interesante, con pensamientos muy abiertos. También en esos grupos estaba Manuel Belgrano, que ya desde hacía tiempo estaba en el Río de la Plata por distintas razones. Primero, porque había llegado a América a través de la corona como secretario de Comercio, y luego por sus manifestaciones, nosotros lo recordamos por sus hazañas en las guerras de la independencia y también como el padre de la bandera nacional, pero él también tuvo mucha importancia en estos grupos que se estaban organizando entre los jóvenes pensadores aquí en el Río de la Plata. Lo importante de todo esto es que las cuestiones de propagandísticas, tanto en Europa como en América, se estaban dando de la misma manera. Panfletos, reuniones subterráneas, comerciantes que apoyaban esto, y familias ricas, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, familias patricias, de origen patricio, que además de recibir, supongamos, ¿no es cierto?, a los ingleses en sus salones o a los españoles más recalcitrantes políticamente en sus salones, les daban lugar, albergue, provisiones, dinero a los revolucionarios, como el caso de la madre Mariquita. Bueno, ¿y ustedes, chicos, cómo encaran esto en nivel escuela? Tomás. El tema sería ver, como bien decía la señora, que para llegar al proceso de la revolución del 25 de mayo hay que tener en cuenta todo lo que acontecía en Europa, porque a raíz de eso la ideología que traían los élites, que en ese momento representaban tanto Mariano Moreno, todos los nombró, son trasladados a nuestro continente, a América, pero con un modelo, digamos, ese traslado que se hace de esa ideología, porque Mariano Moreno tenía muy en cuenta lo que fueron los ideales de la Revolución Francesa. Esos ideales, trasladarlos a América, obviamente no podían ser por el hecho de que el contexto social americano era totalmente divergente al europeo. Cuando diferente. Claro. Cuando defienden lo que es el formar la primera junta, ¿no?, lo que acontece durante la semana de mayo, hay que tener en cuenta que en ningún momento se estaba planteando que era contra la monarquía, sino que se hacía en la conformación de la primera junta en nombre, ¿no?, de Fernando VII. Ahora, todo lo que es la parte propagandística en ese momento, hay que tener muy en cuenta que llegaba a lo que era la élite, porque la sociedad colonial, en su gran mayoría, era analfabeta. Uh-huh. Bueno, ahora, el manejar la ideología que representaba Mariano Moreno, después así buscando información, teníamos lo que eran medios periodísticos, que le llamaríamos nosotros hoy en día, se encontraba el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura y el Correo de Comercio, que estaba el cual manejaba Manuel Belgrano. Mariano Moreno, después del 25 de mayo, va a dirigir lo que va a ser la Gaceta de Buenos Aires, y a través de ella se representaba muy en claro, aparte todo este proceso revolucionario, uno tiene que tener en cuenta que va a presentar lo que sería el principio de una experimentación política de La Plata, ¿no? Esta experimentación política va a llevar de manifiesto el cómo representar sus ideas, y la Gaceta va a ser uno de esos medios, ¿no? La representación de la idea. Claro, pero ya nos estamos yendo prácticamente al 10. Sí. Ahora, antes hay todo un periodo de trabajo publicitario, digamos, de alguna manera. Muy, muy bien dijiste que se trataba prácticamente de dirigirse a la cuestión, al público más ilustrado. ¿Por qué era esto? Precisamente porque la gente no sabía leer y escribir. Muy bien. ¿Cómo se solucionaba esto? Porque en realidad en Buenos Aires no se da por primera vez. Esto sucede desde la época de los Tarquinos en Roma, ¿no es cierto? Todavía hay en la ciudad de Roma, hay una esquina en donde se recuerda la imagen de Pasquino, en donde se hacían las pegatinas eleccionarias del Senado romano, ¿no es cierto? Que aún hoy se siguen usando para otras cosas, ¿no? Y se hacían a veces con dibujos. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, aquí lo que se utilizaba mucho eran los salones y las tertulias, y también los cafetines para la gente, o las pulperías para la gente que no sabía leer y escribir. Estos eran los elementos que se utilizaban para difundir las ideas de la revolución. Hubo una mezcla, hubo un aprovechamiento de las ideas de la revolución francesa, con estos principios de equidad, de igualdad, de libertad, de fraternidad, de integración nacional. Hay una serie de cosas que inclusive luego, a posteriori, pensemos que hasta Sarmiento no se utilizan algunos de los elementos de la Revolución Francesa, como por ejemplo el uso del metro. Todas estas manifestaciones políticas, económicas, sociales, se hacen a través de estos panfletos. El tema de la organización o folletos, el tema de la organización de una publicación periódica pasa después del 10, del 10 en adelante. Antes son todos folletos, pasquines que se pegan por las calles, gente que se reúne para hablar de esta cuestión. ¿La idea cuál era? El resurgimiento de este problema de acefalía, digamos, de falta de gobierno en España, hace nacer entre estos hombres un espíritu que hasta ese momento era nuevo. Si bien había un gran grupo que quería seguir perteneciendo a la corona española, había otro grupo que comienza a pensar, ¿y por qué no libres? ¿No? Todo esto luego se va a desencadenar en el 16, ¿no? Claro, también hay que tomar en cuenta las ideas que tenía Mariano Moreno con respecto... él hace la traducción del contrato social, claro, las ideas de Rousseau. Rousseau. Decir... la retroversión al faltar lo que sería la corona, ese poder que tenía la corona, tiene que volver al pueblo. Al pueblo. Ahora, ¿qué dilema nos se presentaba en el Virreinato del Río de la Plata? Es decir, ¿hay un solo pueblo o hay muchos pueblos? Ahí ya tenemos, podríamos verlo como una representación de primitiva, por decirlo de alguna forma, de pensamientos políticos. Uh-huh. Es decir, si esa corona falta, esa soberanía vuelve al pueblo, y cómo nos organizamos para manejar ese poder. Vamos a aclarar que el contrato social precisamente señala esto, ¿no? ¿Cuál es el origen del poder y hacia dónde va? Hasta ese momento, se llama todo ese periodo del antiguo régimen, se señala que el poder viene de Dios directamente a los reyes. Y son ellos los que equitativamente y según su criterio gobiernan el pueblo y a sus súbditos. En cambio ahora se piensa, después de la Revolución Francesa, no solo con el contrato social, sino también por la influencia de la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, que es la otra obra interesante de la Revolución, Y se piensa que el poder no viene de Dios a los reyes, sino de Dios al pueblo, y el pueblo es el que elige a su gobernante, ¿no? Bien, María Luján, ¿vos qué querías agregar? No, que este partido independentista, generó muchos conflictos, porque esa junta provisional que se creó, lo interno, están en nombre de Fernando VII, pero este partido que se fue generando quería ideales propios, un sistema republicano, claro. Como Mariano Moreno, quería libertad, fraternidad, como decía mi compañera, quería tomar las ideas de la Revolución Francesa. Claro, es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Sintetizando es eso, un grupo quería seguir perteneciendo a la corona española y ser súbditos del rey, de Fernando VII, que nuevamente lo querían en el trono, y otros pensaban que no, que existía la posibilidad de que nosotros tuviéramos nuestro propio gobierno, por ejemplo, también hasta se pensó en un Inca, también en Carlota Joaquina. Príncipe de Luca. En el Príncipe de Luca. Bueno, hay una serie que lo vamos a analizar en programas posteriores. Hay una serie de personajes que forman un abanico de posibilidades y que ponen los cimientos de este movimiento independentista que recién va a culminar en el 16. Y que para algunos historiadores no es el 16, es en el 60 recién, con la primera reforma de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Les sugiero, ya hablando del Príncipe de Luca, que lean en el blog quién era el Príncipe de Luca, ¿no? Sí, o sea, que sí. Lo nombramos mucho cuando hacemos historia, pero nadie sabe quién era el Príncipe de Luca. Repetí la dirección de nuestro blog, así la gente... El blog es www.bicentenarioquilmes.blogspot.com. ¿Y vos, Juan Cruz? Sí, bueno, yo, corriendo un poco del tema que estábamos charlando recién, me parece que también lo bueno es empezar a como a replantearse de cómo debemos enseñar todo este periodo de revolucionario, porque hay muchos que también dicen que, por ejemplo, hay muchos historiadores que plantean de que tienen que ser a partir de las invasiones inglesas y no a partir de 1810. Entonces, yo creo que nosotros como futuros docentes y aquellos que ya están ejerciendo la docencia, debemos también plantearnos de cómo debemos tomar este tema para que los chicos, o los alumnos en este caso, sean sujetos críticos de ese periodo y entiendan por qué fueron las causas de la revolución. No solo quedarse en fechas vacías, que no, con falto de contenido y que no dicen nada, y hacer como un análisis más profundo de lo que es el tema, para al mismo tiempo saber de dónde venimos y también saber hacia dónde vamos. Hay una cuestión que es muy importante y que no nos hemos salteado, ¿no es cierto?, porque estamos hablando un poquito rápido, porque disponemos solo de 60 minutos, era la importancia que tenía la cuestión del monopolio con España, el monopolio comercial con España. Esto trajo aparejado que muchos comerciantes rioplatenses apoyaran, por ejemplo, a los ingleses cuando las invasiones, porque los ingleses hablaban de un libre comercio, ¿no es cierto? Recordemos que aquí se había generado una base de operaciones contrabandista en Colonia de Sacramento. Por eso encontrábamos en la ciudad de Buenos Aires objetos de Holanda, de Francia, de Inglaterra y de tantos otros países. La política monopólica española, borbónica, hacía que sus colonias solo comerciaran con ellos, con la península, con España. Colocando así en una situación bastante, bastante comprometida a los comerciantes, porque obvio, se veían perjudicados por no obtener estas posibilidades de los adelantos, digamos, que daba la revolución industrial en Inglaterra, ¿no es cierto? Elementos de lujo que había en Asunción o que había en Buenos Aires eran fruto del contrabando, más que de la producción propia, ¿no? Así que este es uno de los temas también importantes, el problema económico. Y vos sabés que nosotros acá cerquita tuvimos un puerto de contrabando, que fue claro, Peleta. La estancia El Corbatón de don Pedro de Izarra era el desembarco de, sobre todo, de negros para la venta en Buenos Aires. Y este hombre se hizo rico con el contrabando. El que primero organiza el tema de los esclavos negros aquí en Quilmes fue Belgrano, que es el que posibilita, propicia la creación de unos galpones en donde se llevaba un registro de... que para llegar a lo que es el proceso revolucionario vamos a tener varios factores que van a confluir en tanto la militarización que se va a producir con las invasiones inglesas, vamos a tener lo que es la importancia para los criollos comerciantes, lo que sería la eliminación del monopolio con España, y también las ideas que algunos autores no le dan tanto importancia, como por ejemplo Lynch, o si lo rescata al Perindongui, las ideas de la Ilustración, pero teniendo en cuenta siempre que son adaptadas al contexto social. Bueno, se nos va el tiempo. Recordamos que el jueves a las 19 en el Colegio de Abogados el maestro Manuel Oliveira va a dar la charla sobre dos artistas que tuvieron que ver con Quilmes, Carlos Morel y José Rosso. Recordamos que las preguntas que me habían hecho, bueno, que ¿por qué no repetís los horarios de visita de la Manzana de las Luces? Sí. Para que, si no escucharon al principio del programa. Bueno, las visitas son de lunes a viernes a las 15 horas en Perú 272. La entrada es 7 pesos. Y para aquellas personas, aquellos docentes que quieran llevar a sus alumnos previamente y pedir una entrevista. Bueno, y después lo del profesorado lo respondimos, ¿no? Que son 4 años y bueno. Tienen que dirigirse a la calle 103 y 3 en Brazategui, el profesorado número 50. Hay una... Sí, es muy cortito, es como para unas palabras, como para que tengamos una reflexión acerca de lo que es la historia y todo eso. Es de Marcus Garvey, que era un hombre que luchaba por los derechos de la raza negra, que él decía: un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Y me parece que lo que nosotros tenemos que rescatar es buscar nuestras raíces para que el árbol sea frondoso. Muy bien. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Hasta el martes que viene. La 91.5. RK 91.5.